de los fines del matrimonio que se expresa en el doble significado punitivo y procreador del acto. Hemos señalado los desórdenes que pueden darse cuando falta uno de esos dos aspectos o significados. En el aspecto punitivo, es decir, aquello que se da en todas las formas de concepción, donde falta la unión personal de los esposos, que es reemplazada por la acción de un tercero. Señalábamos que esa acción solo es lícita o legítima cuando se trata de una ayuda para la reasimilización del acto conyugal o para que el acto se lleve a su término, pero que no puede reemplazar el acto. Y por eso, siguiendo toda la doctrina de los últimos papas, en particular de Pío XII, el documento de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe condena las diversas formas de inseminación artificial o de fecundación in vitro. Pero tenemos por otra parte, tenemos la otra vertiente, es decir, la que va contra el significado procreador. Aquí se da la unión de los esposos de alguna manera, pero se evita la procreación. Indicábamos que el acto conyugal tiene que estar abierto, es decir, no cerrado artificialmente a la procreación. Podemos señalar en esta parte diversas formas de anticoncepcionismo. Es decir, en primer lugar, la anticoncepción masculina, que admite diversas formas, señalamos algunos, coitus interruptus, el uso de preservativos, la vasectomía, la píldora masculina. Luego, diversas formas de anticoncepcionismo femenino, es decir, donde la mujer utiliza algún elemento para la anticoncepción. Y esto puede ser de dos maneras: esterilizantes o métodos que son abortivos. En tercer lugar, lo que la Iglesia considera lícito, que son los métodos naturales, los cuales podemos señalar la abstinencia, el método de los pinos naos, el método de la temperatura y el método Billings. En cuarto lugar, señalamos la doctrina del magisterio, indicando la doctrina anterior a la Humanae Vitae brevemente, luego la Humanae Vitae, posterior a la Humanae Vitae, lo que se encuentra en la familia y consorcio. La anticoncepción masculina, como su nombre lo indica, es cuando es el hombre el que pone los medios para evitar que el acto conyugal sea fecundo. Lo que se llama el coitus interruptus, es como su nombre lo indica, la interrupción de la unión del hombre y la mujer. No confundir con lo que decíamos el otro día, la eyaculación precox, que es un problema que puede darse o por falta de experiencia en el acto sexual, o en algunos casos por causas nerviosas, puede ser que se una enfermedad. La eyaculación precox es el tipo que eyacula sin llegar a la penetración. Intenta realizar el acto y no puede realizarlo porque se le adelanta la eyaculación. Eso normalmente no es provocado. En cambio, el coitus interruptus se realiza el acto, es decir, penetración del varón en la mujer, pero el hombre, cuando ve que viene el orgasmo, se retira. Se retira derramando afuera. Es lo que técnicamente llama la escritura, tomado de la escritura, se llama el onanismo. O sea, Onan derramaba el semen afuera, no era tanto la masturbación, sino el coitus interruptus. Hay que señalar que no es seguro, porque antes de la eyaculación puede haber emisiones en las cuales vayan colados algunos espermatozoides. Por otra parte, tampoco es un método natural. Lo digo porque a veces he encontrado gente que cuando hay oído sonar campanas por ahí, es decir, oye hablar de los métodos naturales que la Iglesia permite, entiende que el coitus interruptus es un método natural. Y no solamente en gente ignorante, sino que una vez me contaba un sacerdote que hablando con un médico, el médico le dice, sí, pero los métodos anticonceptivos que permite la Iglesia son, no son satisfactorios. Y este le pregunta en qué sentido, resulta que el médico se estaba refiriendo al coitus interruptus. Uno piensa que es natural por el hecho de que no se usa un preservativo, pero se usan píldoras. Va contra la naturaleza del acto, terminar el acto afuera. El uso del preservativo que se ha puesto ahora muy de moda por el SIDA, es el uso del artículo, en general de goma o de látex, que cubre el miembro masculino. Entonces el acto se realiza con penetración y derrame adentro de la mujer, pero el semen está retenido por el preservativo, lo cual impide la fecundación. Ahora lo recomiendan como remedio contra el SIDA. Tampoco remedio absolutamente seguro para el SIDA por varios motivos. Ni siquiera del todo seguro como método anticonceptivo. Bueno, puede romperse con cierta facilidad, depende de las marcas, no entiendo de marcas. No se puede romper con cierta facilidad. La vasectomía es cuando se usa para prevenir el SIDA, no cumple una función anticonceptiva en general. La vasectomía sería la intervención quirúrgica en el hombre, donde seccionando algún conducto vuelve al hombre estéril. Como operación es sencilla, pero es una especie de castración. No le impide al hombre, la realización del acto, pero sí que largue el esperma fecundo. Suele traer problemas, sobre todo de tipo psicológico. Un tipo que ha sido esterilizado puede dudar de su virilidad y que eso lo lleve a querer mostrarla con una hiperactividad sexual. En general, todo este tipo de métodos está indicado, por eso no voy a entrar demasiado a fondo, basta con saber de qué se trata. Pero este tipo de métodos y las desventajas, los problemas que tienen, está indicado en el libro de Subizarreta y Cannata que se llama Regulación Natural de la Natalidad. No es un libro para dárselo a la gente. Si tienen que recomendarle a la gente, recomiéndenle los libros de Billings, de Amor, Responsabilidad, creo que es Amor y Responsabilidad, el primero, que ese es como un libro introductorio. Después existe el libro más técnico sobre el método bíblico y sobre todo, Amarse en cuerpo y alma. Amarse en cuerpo y alma. Ese puede ser como introductorio. Y para tocar más a fondo el método, existen incluso libros con las tablas, existe uno sobre el método Billings, escrito por los esposos Billings, y existe otro escrito por Evelyn Billings y otra doctora, que me dicen que es el mejor. Lo tengo, pero no lo leí. En el de Cannata y Subizarreta se exponen ampliamente todos los métodos anticonceptivos. Por eso digo que puede ser útil para el médico, para el sacerdote, pero aun cuando al final tiene alguna crítica y presenta los métodos naturales, no es conveniente para recomendarlo a la gente en general. ¿Cómo se llama el libro? Control, ahí. Algo así, consciente. Regulación natural de... La anticoncepción femenina es cuando es la mujer la que utiliza diversos métodos para evitar la concepción. ¿Cuál es la masculina? ¿No? Ah, la píldora, sí, bueno, también. O sea, hay píldoras que las toma el hombre en vez de la mujer. No están tan difundidas como las otras. ¿Qué efecto produce la píldora y no puede evitar? No sé exactamente. No sé que existe. En la anticoncepción femenina distinguimos los métodos entre esterilizantes y abortivos. Lo más frecuente de los esterilizantes es la ligación de trompa, que no es una ligación sino una sección, si después se liga la trompa ligada, la trompa seccionada, y que vuelve a la mujer estéril definitivamente, porque prácticamente no es reversible. También como operación, no es una operación demasiado complicada, los médicos la suelen hacer después de la cesárea, incluso a veces sin preguntar demasiado, o sin explicar las consecuencias de esto. Bueno, sobre todo en las clínicas pagas, se cobra más una cesárea que un parto normal, a veces recurren a la cesárea con excesiva facilidad, y después que ha habido dos cesáreas, dicen, no, ya no puede tener más hijos, lo cual no siempre es cierto, hay mujeres que toleran más cesáreas. Es decir, la cesárea es, digamos, abrir y extraer el niño, se hace con el viable, por eso no se lo considera aborto. La ligación de trompas es esterilización, que sería la castración de la mujer y de la ovulación. La vuelve estéril. Aquí pueden presentarse problemas. A veces una mujer que viene a confesarse se acusa de que se han ligado las trompas. No hay que exigirle que haga una operación para restaurar la cosa, porque la operación no es segura. Lo más seguro es que no pueda ser restaurable la cosa. Lo que sí hay que tener en cuenta es que ser prudente. Si la mujer lo ha hecho de buena fe, como lo he encontrado a veces, la mujer no sabía mucho la cosa o no tenía vida cristiana, el médico le dijo que tenía que hacerlo, etc., entonces ella lo hizo, a lo mejor sin gran conciencia. Y bueno, en ese caso indicarle que está mal y absolver. Pero tengan cuidado, porque se puede prestar a la trampa. Aparte de eso, dígale a la mujer, aclarar bien claramente, mire, lo que usted hizo está mal, pero bueno, usted no lo sabía, usted no tenía conciencia. Que lo voy a absolver, usted puede comulgar, pero tenga cuidado, no lo ande contando por ahí. Porque si no, después les cae la semana siguiente una señora que dice, mire padre, usted a mí me viene negando la absolución hace 2 años, porque yo tomo píldoras, que a fulana de tal que se hizo la ligación, usted la absolvió. De modo que he decidido que me voy a hacer la ligazón y después me vengo a confesar, así puedo comulgar de ahora para adelante. Es decir, hago un solo pecado en vez de hacer 2 pecados por semana. Es decir, se puede prestar a ese tipo de abuso. Aún cuando no sea tan tramposa la cosa. Pero si la mujer dice, no, mire, yo lo voy a hacer, en todo caso después me arrepiento y usted me absuelve. Si es antes de que lo haga, dígale, mire, si me viene así, no la voy a absorber. Y si la mujer que viene con una ligazón, uno se da cuenta que no ha habido buena fe, sino que ha habido trampa, en fin, no digo negarle la absolución hasta el fin de los días, pero por lo menos negársela durante algún tiempo, hasta que tome conciencia de que lo que ha hecho está mal. Hay otro tipo de esterilizante, lo que se llaman espermicidas, es decir, pomadas o cosas que la mujer se coloca y que matan a los espermatozoides o les impiden llegar. ¿Existe algún elemento del diafragma que clausura la entrada al útero de modo que no permite el ingreso de los espermatozoides? Y luego las llamadas píldoras anovulatorias que impiden la ovulación. O sea, normalmente se las considera esterilizantes, es decir, porque impiden la ovulación. Dentro de los métodos artificiales suele ser el más seguro, aunque siempre tiene posibilidades de fallar, incluso de fallar hasta de modo contrario, porque como está actuando sobre el organismo de la mujer impidiéndole ovular, una mujer que toma píldoras durante mucho tiempo, si en algún momento se descuida o deja de tomarla, por ahí salen los ovulitos, como en esas mesas de billar o de cosas por el estilo, donde uno aprieta la cosa y salen todas para abajo, con las bolas del juego para abajo. O sea, puede producirse una hiperovulación como reacción. entonces aparecen quintillizos. De hecho, no es una medicación normal, pero a veces puede darse para curar ciertas formas de esterilidad, o sea, hacer de tomar la píldora a la mujer durante un tiempo y después que cese de tomar. Entonces, a lo mejor por reacción puede ser curativa de la esterilidad. En fin, sobre eso hablaremos después al hablar del tema del magisterio, pero ese uso, por ejemplo, sería lícito. Sin embargo, hay algunos que señalan que por lo menos alguna de las píldoras pueden ser abortivas, o al menos que pueden tener un doble efecto, lo cual ciertamente agravaría la cosa. De cualquier forma, normalmente es menos ilícito el esterilizante que el abortivo, pero es ilícito. Es menos grave una píldora que un aborto, pero es grave. La aplicación de trompas incluso es grave, aunque no sea como operación técnicamente, pero es grave porque es una esterilización, es decir, es la anulación definitiva de una función importante del organismo. Como métodos abortivos, existe el DIU, dispositivo intrauterino, o también llamado espiral, más conocido por espiral, que es un objeto de metal o de plástico que se ubica en el interior de la mujer, en el útero. Se lo suele ubicar con una violita o algo por el estilo que sale afuera para comprobar si está ahí todavía, por ahí podría ser expulsado. Esto se usa también con mucha frecuencia. Suelen decir las personas que lo usan y los médicos que lo colocan también que el espiral no es abortivo, sino que es anticonceptivo, lo cual es un disparate. En el año 1973, la Organización Mundial de la Salud, por motivos técnicos y no morales, clasificó al dispositivo intrauterino entre los métodos que impiden la implantación. Es decir, es aborto. No se ve de qué forma puede impedir la concepción. Lo que hace es mantener irritada la pared del útero, llamada técnicamente endometrio, de tal forma que el óvulo, una vez fecundado, pasan a veces entre la fecundación y la implantación alrededor de 12 días, y el óvulo solo puede vivir si se implanta, si es recibido en el útero, porque allí empieza la relación entre el niño y la madre. Entonces, al mantener irritada la pared del útero, el óvulo no se implanta y es expulsado. Entonces, es un microabortivo. Ese óvulo fecundado ya es un ser humano. Y lo mismo se podría decir de la llamada píldora de la mañana siguiente. Es decir, una píldora que no se toma antes, sino después del acto, y que también tiene efectos abortivos. Hay otro tipo de drogas y de cosas, pero que ya son directamente abortivos, es decir, determinadas inyecciones, o unas prostaglandinas, otra serie de cosas así, pero que ya se usan después del acto y con la función de provocar el aborto. Entre los métodos naturales ubicamos en primer lugar la abstinencia. Todos los métodos naturales tienen de alguna forma algo que ver con la abstinencia. Para resolver la cuestión del DIU es que hay que sacarlo siempre. Sí. Lo mismo antes, todo tipo de pastillas, todo tiene que. Bueno, después hablaremos sobre la confesión, pero ciertamente cuando es abortivo, o sea, hay casos en que uno puede guardar silencio o no advertir. Se da cuenta que la persona está de buena fe y que uno advirtiéndola la va a hacer pasar del pecado material al pecado formal, y que no, y que la advertencia ciertamente no va a tener resultado. Pero eso no puede ser válido cuando entra en juego una tercera persona, sobre todo la vida de una tercera persona. De modo que en el espiral sí hay que advertir incluso que es abortivo, y si la persona se niega a sacárselo, hay que negarle la solución. O sea, con más fuerza que en el caso de las píldoras. Sobre las píldoras, Lins decía que en este momento la mayoría de las píldoras apuntaban a que sean abortivas porque eso afectaba menos a la mujer. Sí, por eso señalo que la píldora, hay algunas que incluso que anuncian el doble efecto. O sea, si eso fuera claro, lo que pasa es claro, ahí uno tendría que tener cierto conocimiento del medicamento. Pero si eso fuera claro, sería lo mismo que en el espiral. Los métodos naturales, la abstinencia. Todo método natural tiene algo de abstinencia. ¿Por qué? Consiste en eso. ¿El método natural en qué consiste? En aprovechar lo que Dios ha puesto en la naturaleza. Y Dios en la naturaleza de la mujer ha puesto periodos fecundos y ha puesto periodos infecundos. Digamos que de alguna manera Dios habla a través de aquello que Él ha creado. Y al crear, digamos, el organismo de la mujer con esos ciclos, ¿qué está haciendo? Y bueno, está indicando ahí que no necesariamente todo acto conyugal es fecundo y está dando la posibilidad, cuando la mujer conoce su ciclo, de utilizar esos periodos. El utilizar esos periodos supone abstinencia parcial. Durante esos días uno se abstiene. Eso consiste en no tener relaciones durante los días fecundos. Todo lo demás son elementos para detectar si el oginognaos, temperatura o iris, son elementos para detectar cuáles son los días fecundos. Y la seguridad del método estará, en primer lugar, en la seguridad con que se detectan los días fecundos y los días infecundos, y en segundo lugar, en la capacidad de abstenerse estos días. Podría existir, de hecho, a veces se da la abstinencia total. Ese es un método absolutamente seguro, conocido como el método de la aspirina. Si quieren agarrar una aspirina y tenerla con las rodillas apretadas, como en el del vaso de agua, como haciendo el problema. Muy fácil con un vaso de agua. Dice, antes de o después de, no, en vez de. Puede no ser, digamos, ciertamente no es fácil, pero es absolutamente seguro. Y no es imposible llevarlo. Y anteriormente a que se descubrieran los métodos que permiten detectar los periodos infertiles, en el matrimonio católico que tenía motivos serios para no tener y que querían vivir en gracia de Dios, era que el único método, es decir, mantener una abstinencia total. Los otros métodos, como decíamos, tienden a detectar los periodos. Ustedes saben, en la mujer existe un ciclo lunar de alrededor de 28 días, en los cuales tienen lugar varios fenómenos. Pues, el fenómeno de la menstruación y como es el fenómeno de la ovulación. El oginognaos detecta esos métodos mediante el recurso al calendario. Si la mujer ha tenido una menstruación en tal fecha, entre la menstruación y la ovulación transcurren tantos días y eso permite calcular, digamos, dentro del ciclo, cuáles son los días fecundos, cuáles son los días infecundos. El problema que tiene, el de la temperatura detecta lo mismo. Tomándose la mujer la temperatura vaginal, se producen determinados cambios en la temperatura que pueden ayudar para indicar también cuáles son los momentos en que la mujer es fecunda o es infecunda. El problema que tienen estos dos métodos es que sirven para las mujeres que tienen ciclo regular, pero hay muchas mujeres que no tienen el ciclo regular, es decir, que tienen ciclos más cortos, que tienen ciclos más largos, que tienen alguna evolución de ovulación extra, o, sobre todo en determinados periodos, como en el tiempo que precede a la menopausia, es decir, el momento en que la mujer está por dejar de ser fecunda, se producen alteraciones del ciclo. Y en esos momentos, estos métodos no sirven. Por otra parte, tanto el método gino como el de la temperatura, para ser utilizado con seguridad, exige un número más grande de días, es decir, dar un margen más amplio de abstención. Señalo las características generales. donde entre los detalles de los métodos lo pueden ver, digamos, en el librito de Cannata o Suiza Recta, o en cualquier libro que toque más o menos el tema. Existe también un cursillo, un curso de preparación al matrimonio, uno que viene impreso en varios folletitos, que es en su origen hecho por el arzobispado de Montreal, en Canadá, y que se consigue, no sé si habrá en este momento en la librería, pero se consigue. Entonces, ese curso es un buen curso de preparación al matrimonio y uno puede incluso usarlo o leerlo con provecho propio para poder utilizarlo después. Y ahí aparecen una serie de, en alguno de los números aparece la referencia más concreta a estos métodos y aparece también toda la parte de fisiología de la sexualidad en el varón o en la mujer. Si alguno tiene dudas o necesita algún conocimiento en esto, recurra a alguna cosa de eso, no por curiosidad, sino por la información. Y bueno, por último, el método Billings, que actualmente es el más usado. Hay gente que todavía usa los métodos anteriores y que los usan bien, pero actualmente se tiende a difundir el método Billings porque ofrece una mayor seguridad. Como decía antes, una cosa es el juicio moral y otra cosa es el juicio técnico. O sea, cuando la Iglesia dice que el método fino es un método lícito, no está diciendo que es más seguro que el preservativo o que la píldora. Está diciendo que es moralmente lícito. No está garantizando la infalibilidad del método ni el margen de seguridad. Son dos cosas que hay que distinguir porque a veces la gente confunde. Entonces, ¿qué ventaja tiene? Moralmente es lo mismo el fino o el Billings. La ventaja está desde el punto de vista técnico. El Billings ofrece una mayor seguridad. ¿En qué consiste el Billings? El método Billings básicamente consiste en que la mujer aprenda a conocer en sí misma los ciclos fértiles y los ciclos infértiles, y que aprenda a conocerlo desde antes del matrimonio. Es un método que se puede enseñar ya a la mujer joven, ya a la chica, cuando la chica comienza con el tema de la menstruación. ¿Y en qué consiste? Consiste en un análisis de, fundamentalmente, del flujo vaginal. La comparación que hace Billings, incluso didácticamente, entre tiempo seco, tierra estéril, tiempo húmedo, tierra fecunda. Lo mismo pasa en la mujer por una serie de procesos biológicos que no es del caso explicar tampoco, o sea, leanlo si le interesa en Billings. En la mujer, cuando se acerca el momento de la ovulación, es decir, cuando la mujer va a ser fecunda, el flujo que hay en la mucosa vaginal empieza a aumentar. Empieza a aumentar en cantidad y a adquirir una particular densidad. Es algo que está previsto, digamos, por la naturaleza en orden al acto conyugal. Es decir, que es lo que produce el flujo en el momento de máxima fecundidad, produce como una lubricación de la vagina, que ayuda a la realización del acto, es decir, a la penetración del varón, y que ayuda también a que los espermatozoides sigan más fácilmente su curso, resbalando, patinando hacia el ovulador. Y esto es, la mujer puede con cierta facilidad aprender a detectar estos signos. Entonces, cuando empieza el flujo a hacerse más abundante y a tomar determinada densidad, la mujer sabe que está por ovular. No es el único síntoma, hay otros síntomas que se dan en la mujer. Por eso, cuidado, porque no lo puede simplificar. Hay que tener mucho cuidado. En primer lugar, normalmente no meterse ustedes, por más que se hayan leído dos o tres libros de Billings, a explicarle a las mujeres cómo es la cosa. En primer lugar, porque no corresponde. A lo más en una consulta uno podrá dar las líneas generales, pero no corresponde que sea el cura el que esté explicando estos detalles. En segundo lugar, hay que preocuparse de que las personas que hay en la parroquia que den el método estén suficientemente capacitadas. No basta con que tengan dos o tres nociones, porque por ahí se equivocan. Y cuando la persona que da la instrucción en la parroquia se equivoca, el método se desprende. Y después resulta inútil decirle a la gente, utilice este método, no, porque no es él. Porque fulana, mengana y sutana tienen virincito. Es decir, hay que tener cuidado en la capacitación de la gente. El método bien usado es un método seguro. No existe la seguridad del 100%, pero está muy cerca. Lo que se le puede decir a la gente es tan seguro como el método de la píldora. La píldora es más fácil. O sea, no exige ningún esfuerzo. Este método exige algunos días de abstinencia en el mes, que tampoco son tantos. La ventaja que tiene sobre nosotros es que no depende de un calendario que supone un ciclo regular, sino que al conocer la mujer el funcionamiento de su propio organismo, detecta directamente los síntomas de la ovulación. Entonces, sirve para mujeres con ciclo irregular. Sirve, con algún mayor entrenamiento, más atención, para la mujer que se encuentra en un periodo de la menopausia o en tiempo de lactancia. Sirve incluso, algunos dicen que no, pero consultado por los médicos que están en eso, incluso en las mujeres que tienen algún tipo de flujo patológico vaginal. Por distintas enfermedades se puede producir un flujo abundante en la mujer, pero ese flujo la mujer aprende con facilidad a distinguirlo del flujo que está indicando la ovulación. Después indicaremos el uso de esto y los aspectos morales. El magisterio se hace abundante sobre este tema, digamos, porque antes el problema como tal no existía, o el método anticonceptivo más utilizado era el aborto. Es un problema que se presenta con amplitud en nuestro siglo, precisamente con el descubrimiento de métodos más o menos seguros de anticoncepción. El Papa Pío XI hace referencia al método, hace referencia al tema en la Casticum Nudum. Ningún motivo, sin embargo, aun cuando sea gravísimo, puede hacer que lo que va intrínsecamente contra la naturaleza sea honesto y conforme a la misma naturaleza. Y estando destinado el acto conyugal por su misma naturaleza a la generación de los hijos, lo que en el ejercicio del mismo lo destituyen adrede de su naturaleza y virtud, obran contra la naturaleza y cometen una acción torpe e intrínsecamente deshonesta. Habiéndose pues algunos separado manifiestamente de la doctrina cristiana, enseñada desde el principio y transmitida en todo tiempo sin interrupción, creyendo ahora que sobre tal modo de obrar se debía predicar solemnemente otra doctrina, la Iglesia Católica, que el mismo Dios ha confiado la enseñanza y defensa de la integridad y honestidad de costumbres, colocada en medio de esta ruina moral para conservar inmune de la ignominiosa mancha la castidad de la unión nupcial en señal de divina legación, eleva su voz por nuestros labios y una vez más promulga que cualquier uso del matrimonio, en cuyo ejercicio el acto de propia industria quede destituido de su anterior fuerza creativa, va contra la ley de Dios y contra la ley natural, y los que tal cometen se hacen culpables de un grave delito. Conviene señalar que ningún motivo, aun cuando sea gravísimo, puede hacer que sea honesto. Es decir, creo que la otra vez hacía referencia a eso, es necesario distinguir claramente uno cuál es el motivo y cuáles son los medios. El fin puede ser bueno. Hay motivos por el cual una mujer o un matrimonio puede desear evitar los hijos, por un tiempo o definitivamente. Hay motivos de salud, determinadas enfermedades que hacen muy peligroso un embarazo. Hay motivos psicológicos, hay motivos económicos, hay motivos, incluso lo que decíamos, la paternidad responsable no significa necesariamente tener un hijo por año. Son los padres los que tienen que determinar el número de hijos. Pero una cosa es el fin, o sea, en este caso puede ser legítimo el evitar un hijo, y otra cosa son los medios. Que el fin sea bueno no hace que cualquier medio sea lícito. Y eso uno tiene que distinguirlo y hacérselo distinguir a la gente, como podría darse lo contrario. Podría darse, y por eso cuando se habla del método Billings y de todos estos temas, hay que tener mucho cuidado de no enseñarlos en una mentalidad anticoncepcionista o de rechazo de la vida. porque podría darse que una pareja utilizando los métodos naturales estuviera procediendo por un fin algo, es decir, que estuviera evitando los hijos con métodos legítimos, con medios legítimos, pero que lo estuviera haciendo por egoísmo. Entonces hay un desorden y puede haber pecado. Y hay que evitar, cuando se enseñan estos métodos, pensar que la Iglesia está promoviendo la anticoncepción. Por otra parte, es importante distinguir el fin de los medios, porque en la misma forma el proceder del sacerdote es importante. O sea, si uno ve que una persona está utilizando la píldora y aparte de eso, que lo está haciendo por egoísmo, uno tiene que ser mucho más duro, incluso en la forma de expresarse, que si uno ve una persona que verdaderamente tiene un motivo de peso, ya tiene muchos hijos, tiene un problema de salud, tiene una situación económica grave, no quiere decir que uno le vaya a justificar un mes, pero uno tiene que tener una mucha mayor comprensión con esta persona, que tiene a lo mejor sobre ella el peso de una situación que no le deja ver claro las cosas, que con la otra que procede por puro egoísmo. Justificar no se puede justificar nunca. Pero la forma de encarar las cosas es muy importante también tener en cuenta la intención.